Qué importante. ¿Ve? Así en el día de hoy estamos conversando acá en nuestros estudios, en la Radio Mater Dei, junto al senador José Antonio Gómez y junto al diputado Alejandro Zulli, que nos acompaña también acá en nuestros estudios. Una pregunta que no puede quedar sin realizarla en el día de hoy. Nosotros, una radio comunitaria, desde hace 2 años prácticamente ya se fue enviado el proyecto de ley que revoluciona el sistema de radiodifusión comunitaria en nuestro país. Sus alcances, para nosotros beneficiosos totalmente, donde se amplía la cobertura, la potencia, se amplía la potencia, se legisla en cuanto a la cantidad de años de concesión, y también un tema que está ahí como en el trueque, por así decirlo, que es el avisaje, la publicidad. A su juicio, y entendiendo del tema, ¿cuál es su postura ante la posibilidad de que las radios comunitarias tengan y sigan vivas? Recordemos que cada 3 años tenemos que renovar concesión, y eso muchas veces nos implica que si no tenemos recursos, se cierran las puertas. Y se cierra también la voz del pueblo. Llegar a esta radio significa que mucho más gente lo va a escuchar que en una radio a nivel regional. Eso téngalo por seguro. Absolutamente. Mire, nosotros partimos nuestra campaña, particularmente aquí en la región de O'Higgins, visitando todas las radios comunitarias. Todas. Fuimos a todas partes. Por eso digo que nos faltaba llegar aquí a Quinta Tilcoco, porque hemos recorrido todo. ¿Y cuál es mi postura? Yo creo que las grandes concesiones nacionales están matando a las radios comunitarias. Porque además la están comprando y en definitiva la cierran. Por lo tanto el Estado, y por eso que nuestra postura siempre es que el Estado proteja al más débil, y en este caso el más débil son las radios comunitarias, tiene que darle una ley que le permita tener mayor potencia, que le permita tener avisaje y también que puedan postular a determinados subsidios que el Estado tenga que dar. Porque la libertad de prensa, la libertad de difusión y la libertad de la gente poder escuchar distintas opiniones es fundamental. Yo alegaba hoy día en la mañana, a propósito, me preguntó la radio cooperativa, Sergio Campos, me dijo, ¿usted se siente excluido en materia comunicacional? Sí, le dije yo. ¿Por qué? Porque Televisión Nacional, que es el canal público, a mí me dio 10 minutos el día domingo. Al otro candidato, Frey, le dio 1 hora y media en el programa Factor Guillé para dar a conocer su proyecto de gobierno. La gente con 10 minutos que tiene que quedar fija diciendo me gusta Gómez y con 1 hora y media escucha al otro candidato. Eso es exclusión. Claro. Y lo mismo pasa con las radios comunitarias. Entonces, discriminación. Para nosotros el apoyo y que las radios comunitarias tengan cobertura y capacidades de poder ser la voz de las comunas es fundamental. Así que yo ahí, mira, además, perdona que me extienda, pero le pedimos, y quiero ser claro, exigimos a la Presidenta de la República que presentara un proyecto de ley de la televisión digital. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todo el mundo pueda, todo el mundo, me refiero a las comunas y todo, puedan tener un canal. Y eso se va a poder hacer en la medida en que exista televisión digital, en la medida en que exista mayor cobertura y no le entreguemos las cosas a los grupos que hoy día tienen el poder. Puedan tener canal de televisión abierta. Eso. Que es fundamental porque la inmensa minoría tiene cable, o al revés, la inmensa mayoría puede ver solo televisión abierta, que es muy escasa. ¿Y su postura ante las radios comunitarias? Bueno, no, yo claramente, bueno, yo aprobé el proyecto porque la Cámara de Diputados ya se aprobó. Y no solo lo aprobé, sino que por ahí lo difundí, mandamos comunicados, etcétera. Bueno, definitivamente el hecho de aumentar la potencia yo creo que era fundamental, porque quedarse solamente, ¿cuánto tenían? Watt de potencia. Máximo 1 watt, máximo ahora 1 watt. Llegan a 18, a 20. A 40 en las zonas rurales. Y hasta 40 en zonas rurales, es importantísimo. Respecto al tema de el poder hacer comerciales, propaganda, publicidad, yo creo que, por cierto que es bueno, me parece, pero de alguna manera habría que regularla muy bien para que no se transformen en comerciales. Exacto. Muy regulada, pero lo suficiente para poder mantenerse sin problema y que no tenga que siempre estar sucediendo. Yo me recorro en general las radios comunitarias, o cada vez que voy a una comuna procuro pasar por la radio comunitaria. Y por cierto que son tan fundamentales en tantas cosas, en un diálogo y un contacto directo entre la ciudadanía y las autoridades, o para poder difundir distintas problemas de la ciudadanía, de la comuna, de los sectores, etcétera, etcétera. Entonces no pueden estar pasando pellejerías, por lo menos que se garantice un funcionamiento correcto con los equipos adecuados. Tienen que estar haciendo campañas para cambiar de equipo una colecta o beneficio. Está bien, lo hacemos. Nos pegamos un partidito de fútbol, un fin de semana. O tan simple como hacer una radiotón y conseguir dinero en la calle. O una radiotón, exactamente. Pero yo creo que eso ha sido un proyecto muy importante que todavía debiéramos ampliarlo en el futuro, y por suerte que estamos absolutamente a favor de él. Qué bueno, qué importante saber y conocer más sobre un proyecto que a nosotros nos tiene bastante complicado. En lo personal, yo soy miembro del gremio regional, director regional de ANARSICH, y también nos preocupa muchísimo la posibilidad que sean viables las radios comunitarias, no solo por lo que se interpreta, como bien lo decía el senador, con respecto a la asociatividad, que las grandes cadenas compren radios para cerrarla, o sea, le estamos quitando la voz a nuestros mismos sectores. Y yo creo que con esto, y lo garantizo, que mucha gente más escuchó a José Antonio Gómez aquí en Quinta Tilcoco a través de la radio, que a lo mejor poner atención de lo que dijo a través de la televisión, o lo que dijo a través de un periódico, o sin fin a través de lo que dice a través de su página en internet. Pero si la radio, todo el mundo está haciendo algo, tiene la radio a su lado, escucha, la televisión hay que estar ahí, por eso le dicen que es la caja idiota, porque uno se queda mirando directamente las cosas. Exactamente. En cambio la radio tiene otra connotación, que es andar en la calle, puede estar cocinando, puede o trabajando, claro. Sí, no, la radio es lo más importante. Yo que vengo de una familia periodista, y mi tío, que era Mario Gómez López, era un periodista famoso porque le dio mucho impulso a la radio. Así es. El Mario Gómez y su grabadora, sí, que era conocidísima ese programa. En los viejos, no los jóvenes.